Hola, me llamo Cacacés de Serrano y bienvenido número 23, el programa 23. Hola, me llamo Gaby. Estamos en el horario de la gira. Dile tu nombre. Bici. Hola, me llamo Paqui. Hola, me llamo Teresa. Hola, me llamo Noelia. Hola, soy José Luis. Me llamo Gerardo. Hola, yo me llamo Paco, yo vivo en Molina. Bien hecho. Hola, me llamo Isabel. Hola, Jorge. Y empezamos el programa en la radio de Asilo. El número 23. Viernes 2 de diciembre, cita en Asido por la tarde. Y es que resulta que un montón de chicas se quedaron a comer y participaron en un taller muy especial, ¿verdad? Aquí tenemos a dos de esas chicas. A ver, ¿cómo os llamáis? Yo, Isabel. Es Pabi. A ver, ¿qué hicisteis el viernes por la tarde? El viernes por la tarde vivíamos una chica, a mitad de las uñas, vivieron los animados y luego elegí un color y luego lo pinta, le echan la purpurina y un poco de laz. Me gusta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvisteis con el taller? Hasta las 5. ¿Hasta las 5? ¿Y a qué hora empezó? Pues a las 4, creo. ¿Se quedaron muchas profesoras? Y era así. ¿Quién estaba? Es profesora. Ah, Cari. Junto. ¿También estaba Isa? Sí, junto. Sí. Bueno, ¿os gusta cómo se han quedado las uñas? Sí. Llevan como una decoración navideña ahí con estilo, ¿no? Sí, sí, gusta. Y tenéis como con piedrecitas también, ¿no? Sí, el uña. A ver, ¿de qué color llevas tú la uña? Ya, rosa. ¿De qué color? Rosa. Rosa. Y luego llevas también un poquito de azul, ¿no? Con corazones por aquí. Eso, sí. Y purpurina. Sí. ¿Y tú, Isa? Yo, pues, el color rojo con la purpurina y la... ¿Lo pudiste elegir tú? Sí. ¿Tú elegiste el color? Sí, preciosa. Y luego ya, hasta las 5:30, también la chica le dio una crema de la mano. Después, ¿no? Para que la tuviese ahí cuidada. Sí. ¿Y esa chica de dónde era? Bueno, no sé. Porque yo he oído que era amiga de Isabel, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo era? ¿Vino ella sola o vino más gente? Vino más gente. ¿Y cómo eran? ¿Eran simpáticas? De canta, preciosa, de canta. ¿Pero vosotras os pintasteis la uña o las pintaron ellas? Yo. ¿Ella? Me pintaron ella. Ah, o sea, que esto es como ir a la esteticien a que te pinten la uña, ¿no? Sí. Ok. ¿Y esto ha costado dinero o fue una cosa gratuita? Pues... ¿Tuviste que llevar dinero o no? No. Entonces, es que hasta donde yo he oído, creo que es una amiga de Isabel que quería tener un detalle con las chicas de Asido. Sí. Y hacer este taller de maquillaje de uñas. Sí. Entonces, oye, una cosa que es gratis y encima chula. ¿A ti te gustó la actividad? Te gusta, a mí me gusta. ¿Por qué? Que esto sí que es preciosa. ¿A ti te gustan las cosas estas de chica, no? De arreglarse. Sí, sí, mojé. ¿Y a ti te gustó? Sí. ¿Por qué? Porque la chica lo hace bien. Bueno, a mí, con la chica, lo que se arregla las uñas y Y nada, me ha gustado el taller. Uh-huh. Y también nos pintaron las uñas en Cali, nos han pintado también las uñas. También he visto Maruja, también. Grosa, la profesora, María José. Y la cría de Grosa. Ok, entonces estuviste a gusto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. ¿Algo más que queráis decir o nos despedimos? Esto tomo. Uh-huh. ¿Algo más o nos despedimos? Nos pasamos bien y ya está. Ok. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Edgar y tengo aquí con tres compañeras que son... Bici, Teresa, Paqui. Y vamos a hablar con ella sobre la uña que se va a pintar, que fue el viernes. A ver, chicas, ¿cuándo pintaste la uña? ¿Cuándo habéis pintado la uña? Fue el viernes. El viernes. ¿Os gustó pintar la uña? ¿Os gustó? Sí. ¿Os gustó para aquí? Sí. ¿Cómo fue? A ver, ¿quién vino a lo de pintaros la uña? ¿Fue con profesoras que ya conocíais o alguien nuevo? Vino una chica para pintar la uña. La chica se llama Cristina. Uh-huh. Y la otra, no me acuerdo el nombre. ¿Y de compañera quién vino? ¿De compañera? ¿Compañera? ¿Quién compañera vino? Vino compañera, la más y la chica. Ah, compañera, ¿qué son las chicas que vinieron? Fue Elena, Paqui, yo, Teresa, Isabel Betre, Paqui Jiménez y Marina de Casilla. La chica de Casilla vino para acá. Ah. ¿Os gustó? Sí. ¿Os gustaría pintar ahora otra vez? Sí. ¿De qué color nos pusiste y qué adorno? Yo verde. Uh-huh. Y los adornos, a mí me pusieron lunas. Vale. Lunas me pusieron a mí. Luna. ¿Y tú? Yo con color rosa. ¿Te queda la Paqui? Yo pongo colas naranjas. Naranja. ¿Os gustó los colores? Sí. Sí. ¿Os gustó los colores? Sí. A ver. ¿Queréis repetir otra vez a pintarse la uña? Sí. Sí. Sí. ¿Y qué profesora os gustaría que os pintara la uña? A mí me gustaría que me pintara la uña Cali. Yo Cali. Yo a esa. ¿Qué más? ¿A qué hora terminaste? Ah, ¿a qué hora terminaste ahí? Cuando me avisaron que fue mi padre para acá para irme con él. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No lo sé. Ah, mal. ¿A qué hora, Tri? Fue a las 5. ¿A qué hora? ¿Para aquí? Las 5. Bueno, chicas, ¿algo más que queráis comentar? ¿Queréis decir algo? Yo no. ¿Y tú tienes que ir a la Iglesia Luz? No. ¿Paqui, qué crees algo? No. Bueno, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, ya te haré un tipo buena más. Hola, llamo Javier Baboa y Amón. Dame el rollo de asilo. ¿De qué va a hablar? Hoy va a hablar el sobrino de José de boda. De la boda, vale. ¿Tú te fuiste? Sí. ¿Qué global te pusiste? Pantalón, algo. ¿Y camiseta? ¿Dónde? ¿En qué iglesia? En la iglesia de Fuero Estorante. Yo te lo digo en la iglesia. ¿En la iglesia? ¿Dónde? Ahí en Gataría, por Murcia. No sé. ¿No sabes? No. Pero luego fuiste a un restaurante. Claro, restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Cómo se llama? Pues no sé. Chabón, no lo sabes. ¿Y comiste? Sí. ¿Y quién es José? José, el novio de mamá. ¿El novio de tu madre? Sí. Bueno. ¿Y qué comida comiste? ¿Qué comida? Carne con patata, jamón serrano. Y ya está. Y luego ya la tarta de la novia. La tarta es María. ¿De qué era la tarta? ¿De chocolate, de merengue, con nata? Con nata. Con nata. ¿Y luego hay baile? Sí. ¿Bailante? Sí, mucho. ¿Con quién te fuiste? ¿Con tu familia? Sí. ¿Toda familia? Todo. Pues, ¿ello fue por la mañana o por la tarde? Pues, hasta mañana. Por la mañana. ¿Hasta qué hora? El domingo. Yo te lo digo, ¿hasta qué hora? Hasta la una, hasta las dos. A tres. Hasta las tres de la tarde. ¿Qué hiciste? Y comer y luego quedaros bailando un ratito, ¿no? Claro. Ah, entonces sería más de las tres. Hasta la tarde, ¿no? Sí. ¿Estarás casado? Bien. Le digo que si estás casado de baile. Sí. ¿Sí? Y luego ya te fuiste a tu casa, ¿no? Sí. Pues, ¿algo más? Nada más. Muy bien. Adiós. Adiós. Hola, me llamo muy bien. Jadías y Gerardo, voy a ver Reyes de Asilo, el sábado. Estuve en mi casa todo el día porque me dolía la cabeza y la barriga. Y el domingo hoy he comido en casa mi tía porque era el cumpleaños de mi prima Vero. Ya terminado. Vamos allá. Bueno, soy Gaby. Vamos a hacer preguntas en 10 semanas. ¿Tú has ido a la casa de tu tía, a tu prima? Sí. ¿Qué has regalado? El papel color rosa. ¿Y qué más cosa? Me jalé dos tartas de queso y otra de dulce. Me jalé en solo un poco. Es que me dolía la barriga, un poco. Muy bien. y ahora estoy bien. ¿Lo pasaste bien? Sí. Bueno, ¿cómo es la cosa el domingo? ¿Cómo es la cosa el domingo, Iván? ¿Qué comiste? ¿Cuándo te comiste? Pues la casa de mi tía. Pa asada. Y ensalada de vidilla. Y poco queso fresco. Y agua. ¿Y tomate prote? ¿Ok? ¿Tomate prote? ¿Ok? No. ¿Tú has tomado un postre? Un postre, sí. ¿De qué? De fruta. ¿Qué fruta que has tomado? Fruta, pues, dos mandarinas. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Lo pasas bien? Sí. Bueno. ¿Viste alguna cosita en la tele? ¿Lo viste ayer en la tele? Sí. La tiraloca. ¿La tiraloca? Eso. Eso, lo llamé el periodista, eso. Se llama el otro, salmón naranja, ese es Mané. Ese estoy hablando con él. ¿Eso lo pasa mucho bien? Sí. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Lo que es menos de película? ¿Qué? ¿Eh? ¿Lo que es menos de película? La papira. ¿Eso te gusta, no? Sí. La lava. Bueno, vamos a pedirnos. Adiós. Adiós. Hola, soy Noelia y quiero dar un mensaje a mi amiga Gemma. Eres guapa, preciosa, princesa y reina, dulce, lista, alta. Su pelo es color marrón, tiene corto, cara guapetona y lo que más quiero de ella, de mi corazón. Un beso. Adiós. ¿Y qué te gustaría de Gemma? Pues me gusta de ella. Pues me gusta su ropa, lo que se pone, su ropa, su zapato, de ella, su zapato, su joya, su maquillaje, lo que se pinta ella. Y ella vive en Feneta. ¿Y te gusta de amiga a Gemma? Sí. Y a mí también. Porque somos amigas todas. Noelia, ¿te gustaría que si Eva sea su amigo? Sí. ¿Algo más? Sí. Pues yo no quiero que te enfades ni que llores, porque yo te quiero mucho. Tu mejor amiga Noelia. Un beso. Adiós. profesores y me voy a hablar sobre el partido que me fui con Ana Lucía. Nos fuimos a la Nueva Colomina, en el campo. Y el compañero que se fue, Damián, Dora, yo y otros de Casilla, ha venido Gregorio, Pagui Jiménez, Maloro y mi madre y mi hermano también se fueron con nosotros. Y también Ana Lucía también y también voluntaria. La hora que nos fuimos a las 4. Nos fuimos a las 4. Hasta las 9. Y Murcia ha pedido, pero ha ganado al Concón. Bueno, ¿cómo está? Ha ido a ver varios partidos de la temporada del Murcia, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo están haciendo esta temporada? ¿Están jugando bien? Está jugando bien. ¿Y cómo quedó el partido? ¿Perdieron de mucho? Perdieron. En Murcia perdieron. 0-2. Se perdió en Murcia. Pues yo no lo quería que gane al Coco, pero bueno. Ha ganado al Coco y Murcia ha perdido. Y es que alguno que lo empujó y sacaron la tarjeta roja a Murcia. Bueno, ¿después fuiste a tomar algo? ¿O fuiste a casa directamente? No, nos fuimos a tomar algo allí. Mi madre le ha hecho bocadillo, un zumo y también el gusanito que yo tenía. Y hemos comprado allí. Yo me tomé bocadillo primero, después bolsa de patata y una falta de naranja. Ya está. Ok. Bueno, a ver si hay suerte y se lleva el pozo la temporada y gana la liga. Pues sí, esperemos. Bueno, nada, tú no te deprimas. ¿Vas a seguir yendo a los partidos? Sí. Yo me fui una vez con mi padre, con mi hermano, a ver el partido de Real Madrid. ¿Qué tipo de deporte te gusta más ver en directo? ¿Te gusta ver fútbol, baloncesto o fútbol sala? Yo de fútbol. De fútbol, te gusta más, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿y fútbol sala qué te parece? ¿Son divertidos los partidos? ¿Se ve todo bien? Se ve todo bien y a la primera vez que me fui yo a campo. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Bueno, ha venido gente y ya está. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Hola, mujer. Vamos a hablar de fútbol sala. Do, cero. Pues el pozo lo hemos ganado. Meto a 1-0. O 2-0. 2-0. 2-0. El paso metió 2-0, porque nosotros quedamos bienvenidos, Pepi, Paz, Ima, Melorica, Damián y yo. No, Isa. Isa también. Isa. Y también a Isa que vente. Dentro de Casillas han venido la Paqui Jiménez, José Neví. Y Pablo Pambillo, porque le han venido aquí. Sí, me gusta. Sí, yo tengo dos pan. ¿Dos de bocadillo? Dos de bocadillo. ¿Quiere el bocadillo? Eso, razón. ¿Ah, bueno? Sí. Ajá, ¿y de bebé? No, yo no. ¿Tú? Yo sí. Yo me he comido la bolsa de patatas y un bocadillo y la bebida light. Ok, y habéis dicho que perdió, ¿no? Perdió la otra. Y el pozo metió a 2-0. No, creo que el pozo perdió, ¿eh? No. Pues perdió un poquito. Bueno, el partido estuvo divertido, ¿lo pasasteis bien? Sí. Sí, es que me metí muy bien. ¿Y a qué hora terminó la cosa? ¿A qué hora fuisteis a casa? A las 12. Sí. A las 11, sí. Ah, ¿y quién vino a por vosotros? Mi madre. ¿En el coche? Sí. Yo, mamá. Ok. ¿Vais a ir al próximo partido? Sí. Sí. Adiós. Hola, me voy a Vidal y os pido un abrazo en la espacial. Son 5 mujeres que ha formado un grupo, una banda. Hace mucho. Hacía muchísimos años, creo que lo hicieron. Tienen que hacer en inglés. Y las canciones que más me gustan son 3. Son Guadalamón, Mama y Two Vacuum One, que son de canciones que más me gustan muchísimo. Uh-huh. A ver, ¿quiénes son las integrantes del grupo? ¿Y cómo son? Pues está Victoria, Melanie B, Melanie C. A ver, Victoria, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Pues, en el fondo es que no conozco bien. Ella es morena, ¿verdad? ¿Y tú sabes con quién está casada, Victoria? No sé. Victoria Beckham. Con David Beckham. Ay. ¿Quién más tenemos? A Geri, que es medio española. Ajá, medio española y luego es pelirroja, ¿no? Pelirroja, sí. Ajá. ¿Quién más tenemos? Emma. ¿Cómo es Emma? Rubia. Ajá. Y muy inglesa. Y muy inglesa, sí. ¿Quién más tenemos? Melanie B. Uh-huh. ¿Y cómo es? Es de pelo negra también. Uh-huh. Es negra. Negra. ¿Guapa o fea? Es guapa también. Es guapa. Uh-huh. ¿Quién más? Está también Victoria. Ya hemos dicho Melanie Fe falta, ¿no? Melanie sí también está. Y esa es como muy deportista, ¿no? Sí. Bueno, a ver, cuéntanos más cosas de este grupo. ¿Cómo lo has conocido tú? Bueno, hace mucho que tengo en mi casa una película de la Tiger, que bueno, desde que está en la película ya cantan, bailan. Tengo otro que es de un concierto de la Tiger también, que fue ella que le puso el concierto, que puso ella Tira 3 en el año 1997. Uh-huh. Y me parece que tengo también otro, una cita de vídeo, que sale ella, pero detrás de la cámara. Que sale ella hablando, una entrevista, videoclip, con Garcés, videoclip. Uh-huh. Tengo una cita de música de ella, que canta muy bien. Y entonces, ¿tus canciones favoritas cuáles son? Como dije antes, la de Mama. Mamá, la de Two Vacuum One y Wanna Man. ¿Tú sabes cómo se llama su tema más conocido? La de Wanna Be. Para mí, esa. ¿Y cómo es la de Wanna Be? Bueno, es mi bonita. ¿Y tú sabrías una cantarla? Una movida. ¿Sabrías cantarla? Esa de If You Wanna Be My Man, to mad at me. Easy, passing with me. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. Ok, ok. Bueno, ¿cuál es tu Spice Girl favorita? Gary. Gary, ¿la has dicho? Ok. Bueno, caballero, ¿algo más que quieras decir sobre las Spice? ¿Actualmente siguen haciendo música o están separadas? Bueno, creo que hace unos años, en 2009, los años, que sacó un disco, que fue ya el último disco que sacó. Sí. Que la canción esa de Whatever, esa, la cantó en español. Que fue el último disco que ya ha sacado. Ajá. Que fue, creo que fue en 2009. Sí. Y que sigan, ahora están separadas. Bueno, antes de formar la banda, el grupo, antes de que lo formaran, era bailarina y cantante, pero por separado. Pero luego ya la cinco hicieron ya la banda. Ok. Bueno, adiós y hasta el próximo programa. Televisión. Ahora, me voy a encaminar y estoy con mi compañero. A ver. Y vamos a hablar sobre CSI. CSI es una serie que lo ponen los lunes. Y lo repite los sábados y factores de ficción. Sobre las 10 y cuarto y media lo ponen. Son de tres ciudades, de Miami, Nueva York y Las Vegas. Que investigan asesinatos. O sea, cuatro. Y tiene que averiguar quién lo mató y detenerlo. Como ha dicho mi compañero, se trata de eso, de crímenes, que resulta que a este lo han matado, tiene que buscar a ver quién es sospechoso. Y está Las Vegas, Miami, Nueva York. Y lo, como ha dicho Edgar, lo ponen en los lunes y lo repiten los sábados a las 10:30 hasta las 2. Hasta las 2, sí. Edgar, ¿qué personaje te gusta? Pues a mí da igual, a mí me gusta la 3. La de Nueva York, ¿no? La 3, la de Miami, Nueva York y Las Vegas. A mí me gusta la de Las Vegas, la de Miami y la de Nueva York. Sí. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Pues la de Miami, Horacio King, Horacio. La de Nueva York, Mark. Y la de Las Vegas, Clinton. O sea, los jefazos, ¿no? Sí. Y luego la serie esa de NCIS. ¿Tiene algo que ver con CSI o es un poco diferente? ¿Cómo es? Digamos, es igual que CSI, pero que está en la sexta y tiene que investigar quién ha sido. También tiene que investigar quién parecido, ha sido. Parecido, ¿no? Parecido. Ok, venga, más cositas sobre CSI. Bueno, ¿cuál de las ciudades, de las tres ciudades, te gustó más? ¿Nueva York, Las Vegas o Miami? Bueno, la que más me gusta, pues la de Miami, la que más me gusta. ¿Cómo se llama la protagonista, la ayudante de jefe? ¿La de Miami? Sí. La ayudante, es una que de pelo rizado. Tiene pelo liso y es rubia y se llama se llama Cali. Carly Duquesne. Uh-huh. Y resulta que ella investiga lo de. Ella está en la prueba de las balas. Ah, sí, sí, sí. En la prueba de las balas. Sí. Y está Eric Desco. ¿Y cuáles son ¿Cuál os gusta más de los CSI? ¿El de Miami, el de Las Vegas, Nueva York? ¿Cuáles son más? A mí me gusta. Más divertidos. A mí me gusta la de Miami. Ajá. ¿Por qué? Porque Miami tiene más personajes, más intriga. La de Las Vegas tiene menos intriga y la de Nueva York luego la de Nueva York tiene un poco menos intriga. ¿A ti cuál es tu favorito? La de Miami. Uh-huh. Ok. Bueno. Y que haga más CSI, pero de otras ciudades nuevas. Y me gustaría que también que hagan más CSI, pero de otras ciudades. Si pudiese elegir, ¿de qué ciudad te gustaría que hiciesen un CSI? Pues a mí me gustaría que el CSI sería de Murcia. Toma ya, CSI Murcia. Ok. Bueno, sería curioso. Más cositas. ¿Qué es lo mejor de la serie y qué es lo peor de la serie? Lo mejor. Pues cuando... A mí lo mejor es cuando investigan cogiendo a los sospechosos, hablando con ellos para averiguar quién es el destino. A mí también me gusta cuando interroga a los sospechosos. Por lo menos le dice, usted mira la prueba y se ve la fotografía, se ve el ordenador, lo comparan y saben de qué sospechoso es. Y miran todo el historial. Uh-huh. Y luego van así. Va investigando, pues cogiendo las huellas, si es este que disparó o es el otro. Y lo que menos, pues... Así que... Cuando sale lo que creo que sale de los juicios, que se equivoca de acusado y declara inocente. Que lo dejan suelto a los asesinos. Lo dejan suelto. Por lo menos dicen, no tenemos prueba concluyente para acusar a este. Lo dejan suelto. Y luego el marido o el amigo se toma la justicia por las manos y lo mata. Pues el capítulo del pasado es cuando mata a una famosa de patinaje. ¿Y llevan muchas temporadas? Lleva montones, ya van por la séptima. Pues la de Miami ya está por el capítulo 200. En Miami. Wow. Se empezaron en 1999. 99. Sí. Lleva desde 1999 hasta 2011. 2011, sí. Bueno, nos despedimos. Adiós y hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues tenemos una cita importante de las que tenemos todos los años en la radio de Asido. Y es que resulta que se acerca un partido de fútbol de los que levantan pasiones. En concreto, el Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona este sábado a las 22 horas en el Santiago Bernabéu. Y vamos a hacer una pequeña porra, unas pequeñas impresiones de quién creemos que va a ganar el partido. ¿Cómo están las opciones de cada equipo? Y eso. Lola, danos tu opinión. Mira, yo... Que el Barcelona se tiene que ganar, que gane. Y el Madrid también tiene que ganar, claro. No siempre uno pierde y otro no. Y... Bueno, ¿tú con qué equipo vas? Con el Real Madrid. ¿Y piensas que tiene oportunidades de ganar? Yo espero que sí, que tenga oportunidades para ganar. Uh-huh. Ok, vamos a ver quién más tenemos por aquí para darnos su opinión. Yo de paso. A ver, ¿tú cómo te llamas para empezar? Lorena. Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo ves las opciones del partido? Porque empieza a las 10 por la noche. ¿Y quién piensas que puede ganar? El Barcelona. ¿Te atreves a darnos un resultado? Yo sí. ¿Cuántos goles? A ver. Por ejemplo, 11 goles. ¿11 goles al Madrid? ¿0-11? No, el Barcelona. Tú dices que el Barcelona va a hacer 11 goles y el Madrid ninguno. Y también puede ser en Madrid. Entonces no te la estás jugando mucho. Lola, a ver, ¿tú cómo piensas que puede quedar el partido? Bueno, yo digo que puede ganar, pero depende de lo... Esto es como las porras, esas que se hacen en las que hay que decir un resultado. Ah, el resultado, pues ¿cuánto goles el Madrid y cuánto el Barcelona? El Madrid puede marcar por lo menos 10, 11 por ahí, y el Barcelona también. Menuda exageración, menudo disparate. A ver, Javier, ¿tú de qué equipo eres? El Madrid. ¿Y tú quién piensas que puede ganar el partido? A Barça. ¿El Barça piensas que puede ganar? Sí. Ajá. Puede ganar. ¿Cuáles son tus jugadores favoritos del Madrid? El partido. ¿Te gusta Casillas? ¿Te gusta Cristiano? El Murcia. Ajá, el Murcia también te gusta. Sí, te gusta. Pero ahora mismo estamos con el Madrid y con el Barcelona. Vale. ¿Quién dices que va a ganar? El Madrid. El Madrid. ¿Cuántos goles le va a marcar al Barça? 12. 12. Madre mía, ¿quién ha sido? Nos emocionamos mucho. A ver, ¿quién hay por aquí? Edgar. Pues este sábado día 10 hay a la fútbol entre Barcelona y Madrid a las 10 de la noche. Y ganará el Barcelona con 14. Chicos, ¿os dais cuenta de que en un partido normal 3 goles ya son unos cuantos? Vamos a decir algo más realista, porque si no la porra no la va a ganar nadie. Pues un 4, mejor un 4. ¿Pero 4 qué? ¿Cuál es? ¿Pero de quién? El 4 de Barcelona y 1 de Madrid. Ok. Bueno, Pepi, ¿tú de qué equipo eres? Ven aquí. Yo, Pepi. Pepi, ¿tú vas a ver el partido del Barcelona y el Madrid? No, ya li. ¿Eh? Ya li. ¿Vas a verlo? ¿Tú eres del Madrid? No. ¿No? No, esto mala. ¿A ti no te gusta eso? No. Ok, pues entonces no te vamos a preguntar sobre esto si no te gusta. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Soy Gaby, y yo soy el equipo del Madrid. Tú eres del equipo del Madrid. ¿Y cómo crees que va a quedar el partido? Pues mejor que gane el Madrid. Ajá. ¿Te atreves a adelantar un resultado? Sí. ¿Cuánto? En Madrid vamos a meter 20 solo. 20, ya. Pero, ¿y si vamos a ser un poco más realistas? Vamos a bajar un poquito. Pues en Madrid que gane, que se quede meter 20. Y Barcelona vamos a meter 1 para que va a ser bajo. Bueno, madre mía, qué disparate. A ver, ¿quién más hay por aquí? Iván, acércate. Este sábado hay partido de los buenos. ¿Tú vas a verlo? No. Bueno, ¿tú tienes preferencia por algún equipo? No. No, ok. Bueno, vamos a ver quién más, qué más opiniones tenemos por aquí. Pues yo me voy a... Yo me voy a avisar. Ajá. Y yo voy a dar opinión que ojalá que gane Madrid. Vale, ¿y cómo ve las posibilidades? Si tuviésemos que hacer una porra, ¿qué resultado nos adelanta? Yo lo doy en Madrid por lo menos 4 y en Barcelona 3. 4-3 sería desde luego un partido emocionante, emocionante. Bueno, vamos a ver qué opina, por ejemplo, Rosa Pagán, que la tenemos por aquí también. A ver, acércate, Rosa. ¿Tú vas a ver el partido de este sábado? Sí. ¿Y con qué equipo vas? A Madrid. ¿Y cómo crees que puede quedar el partido? ¿El partido? Sí. ¿Qué resultado piensas que va a salir? No sé. ¿No lo sabes? ¿No quieres jugártela? Sí. ¿Cuántos goles va a marcar en Madrid? Tres a uno. Ok, un resultado realista, posible. Ok. Bueno, tenemos también aquí a Ana Guillén, que nos va a dar su opinión de cómo ve el partido de este sábado, cómo cree que puede quedar la cosa. Pues bien. Cuéntanos. ¿De qué equipo eres tú? Hombre, yo de ningún equipo que voy, siempre voy con el Madrid. ¿Y cuáles son tus jugadores favoritos? Mira, está Benzema, Kaká y Ronaldo. Ajá. ¿Y cómo crees que va a quedar el partido? Pues 5-0. 5-0, vaya. Nos emocionamos aquí de más. Bueno, tenemos por aquí a Abel, que está frotándose las manos. Te tienes que acercar a Abel porque el micrófono no es muy largo. Yo digo que este año en Madrid está más rodado que el Barça. Y yo digo un resultado justo. 3-2. Bueno, ¿de quién van a ser los goles? Pues va a ser Cristiano Ronaldo, va a marcar uno, Benzema y Di María. Ajá, y por parte del Barcelona, Messi y Xavi. Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa, a ver más opiniones por aquí. Tenemos a Pedro. Pues en Madrid marca 4-0. ¿Tú piensas que 4-0? Aquí vemos clara preferencia por los colores blancos, pero ya sabéis que hay unos pocos rebeldes que somos del Barcelona. Sí. Aquí estamos resistiendo, ¿no? Resistiendo. Ya veremos a ver la semana que viene quién ríe el último. ¿Y qué equipo celebra la victoria? Me dan ganas de venir este viernes con una camiseta del Barcelona. Yo también. Bueno, tenemos también por aquí a Paqui, a Verónica y a Paco. Acercaros un momento, vamos a conocer vuestra opinión de cómo pensáis que puede quedar el partido rápidamente. 3-0. 3-0 ganando el Madrid, ¿verdad? Sí. Ok, Verónica, ¿tú cómo piensas que puede quedar la cosa? Pues yo digo... A 6-0. ¿Y quién ganaría? Pues el Real Madrid. Ok. Y finalmente tenemos por aquí a Paqui. Paqui, ¿tú vas a ver el partido del sábado? A ver, cuéntanos. ¿Vas a ver el partido del sábado? No. ¿Tú eres de algún equipo en concreto? Yo flipo a ver el Barcelona. ¿Del Barcelona? Menos mal. ¿Y cómo crees...? ¿Qué va a quedar? ¿Piensas que va a ganar el Barça? Porque creo sí. Ok. ¿Cuántos goles crees que va a marcar? 1-0. Bueno, 1-0 ganando el Barcelona estaría muy bien. Lola, ¿nos quiere decir algo más? Bueno, si gana el Madrid... Tengo una camiseta de mi hermano, que es blanca y con el escudo de Madrid. Igual me la puedo traer y nadie no la va a hacer, ¿no? Bueno, chicos, ¿hay más cosas que queráis decir relacionadas con el partido? Yo, si no pasa nada, que gane, será mejor, bueno, en Madrid. Bueno, que el árbitro no va a ser el mismo que el año pasado. Ya se sabe quién es el árbitro. Y que esperemos, si gana el Barça no pasa nada, hay que admitir la derrota, y si gana el Madrid, pues sería la primera vez. Yo estoy de acuerdo con Abel. Yo estoy de acuerdo con Abel, lo que ha dicho antes, que depende que gane el Barça, que mejor que gane el Madrid, que es el mejor de todos. Bueno, ¿tenéis planes para ver con quién, para verlo? ¿Lo vais a ver con amigos, con familia? A ver, Isabel, ¿tú con quién lo vas a ver? Yo con mi familia. ¿Dónde lo vais a ver? En mi casa. ¿Ok? ¿Tú? En la casa de mi tito. Uh-huh. Y lo vamos a celebrar en la redonda. Bueno. Edgar, ¿tú dónde lo vas a ver? Te voy a regular porque te salgo salida. ¿Tienes salida? ¿Y no vais a juntar a ver el partido? Depende. ¿En qué consiste la salida que vais a hacer? Pues te sabes, yo creo que es pasar por Murcia y tomar algo. Espero que sea tomar algo viendo el partido, que sería lo suyo, ¿no? Pero sería la salida de 9-1. Ok. Gaby, ¿tú dónde vas a ver el partido? Con mi padre. ¿En tu casa? Sí. ¿Y tú, Javier? A casa. En casa. ¿Te vas a tomar alguna cosita rica mientras tanto? Un cubata. ¿Un cubata? ¿De Coca-Cola? Sí. ¿De Coca-Cola Light? Sí. Ok, ok. ¿Te vas a tomar también alguna pizza? ¿Algún pastelico de carne o algo? Claro, pizza. ¿Te gusta la pizza? Sí. Ok. Y Paco, ¿tú dónde vas a ver el partido? Yo con mis padres. Ajá, ¿en casa? Sí. Ok. Bueno, ¿y tú? Yo en Madrid. Ah, en Madrid. Que mañana me tengo que irme a Madrid por la jodida mala. Ok, bueno, vamos a pensar en positivo. Una cosa, sí. Si lo ves en Madrid, es que si hay goles, a lo mejor incluso hasta los escuchas. Sí. Bueno, ¿y tú, Pedro? Pues yo lo veré con mis padres, en casa. Yo solo, en mi habitación. Yo, si no pasa nada, por emigrar con mi familia. Ok, pues bueno, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós, precipicioso. Adiós. Adiós, y ya sabéis que gane el mejor, que gane... en Barcelona. Cine. Hola, buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y voy a hablar de una película que se llama Amanecer. La eternidad es solo el comienzo. La esperadísima cuarta entrega de la saga Crepúsculo arroja luz sobre los secretos y misterios de este fascinante romance épico que ha cautivado a millones de personas. En la saga Crepúsculo, Amanecer, parte 1, Bella y Edward, junto con sus seres queridos, tendrán que hacer frente a la cadena de acontecimientos ocasionados por sus elaborados esponsales, su romántica luna de miel y... bueno, o que trae consigo una imprevista y sorprendente consecuencia para Jacob Black. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. Edward le muerde o... No, yo me refiero en la gama, lo que es... ¿Has dicho que se le muerde en la cama? Pero esto, no. Esto es muy prohibido. Ya, pero lo que quiero contar, cuando le muerde, Bella ve la braza porque le ha hecho daño. Pues eso es lo que yo quería decir. No, vamos a ver. Es que lo que pasa que... resulta que estaba inconsciente, por decirlo de una manera, y Edward, o sea, hace así, le muerde un poco por sus partes, para que ella luego despierte. Eso es lo que tú te refieres, ¿no? Sí. Y cuando está embarazada, no. Vale, ay, Dios. Madre mía. Cuando se ve. ¿Qué? Nada, termina ya. El spoiler ya está dicho. Venga. Cuando está embarazada. Cuando está embarazada. Por si a alguien no le había quedado claro, Bella está embarazada. Sí. y le cuenta algo que ella se toca y a ver, ella se toca y parece que está embarazada y su hombre se va y coge la maleta. Porque resulta que está en la luna de miel. Ya. Y allí pasa lo que pasa. Y entonces, luego recogen la maleta y se van allá, que a no sé dónde es. O sea, de vuelta ya. Brasil, ¿no? Sí. Y ya se va y luego Jacob Black se entera de que tiene un bulto. Y ya desde ahí él está un poco cabreado porque resulta que está enamorado de ella, no sé qué. Y luego pasa más tiempo y hay una pelea de lobos y de lobos y de zombies, de estos, de zombies no, de te lo digo, de los vampiros, eso. Y ya, la llama, que tiene los colmillos. Sí, exactamente. La película la recomiendo, es una de las mejores, para mí, de mis mejores, para mí, por las que la primera y la cuarta, la segunda y la tercera también está bien, pero la primera y la cuarta me gusta más. Lo peor no lo voy a decir porque no hay nada, y le voy a dar una valoración, le voy a dar un 8. Y adiós. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de cine con una chica que ha ido a ver un estreno bastante reciente. Hola, ¿cómo te llamas? Pepi. Bueno, Pepi, vamos a hablar de una película que se llama Acero Puro. Puro. Bueno, ¿de qué va esa película? Era, te gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿De qué va? De lucha de robot, ¿verdad? Sí. Bueno, esto va de un hombre que era boxeador, pero de repente, en el futuro, se pasó de moda el boxeo y empezaron a luchar robots, ¿verdad? Sí, pues exacto. Entonces, a él le gusta todo el negocio este, pero de repente lo pierde todo, ¿no? Sí. Y tiene que empezar a luchar de nuevo con un robot que no sabe luchar. Sí, no. Entonces, él le enseña a luchar a ese robot y empiezan a ganar combates, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, ¿con quién has visto esta película? Papá. ¿Y qué os pareció? Papá, papi, yo, José, ya. José, yo. ¿Toda la familia? Nada. ¿Y os gustó? Se gustó, nana. Ajá. ¿La película es divertida, Pepi? Sí, es que se canta. ¿A ti, por ejemplo, qué te gusta más? ¿De miedo o de pelea? Lucha. ¿De lucha? Sí. ¿Y estaban bien hechas las peleas? Ya, joten. ¿Y los robots cómo eran? ¿Grandes o pequeños? Robot. Eran grandes, ¿no? Sí. ¿Y eran flojos o fuertes? ¿Y todos los robots son iguales o son distintos? Exacto. Distintos, ¿no? Sí. Ok. ¿Esta peli me recomiendas que vaya a verla? Sí. Hemos visto el tráiler ahora antes de ponernos a grabar y parece bastante divertida, ¿no? Sí. Ajá. Ok, no te vamos a decir que nos cuente el final, pero bueno. Oye, ¿te tomaste algo mientras que la viste? Agua. Palomita y agua, ¿no? Sí. ¿Y tu padre qué se tomó? Te tomaba de coco. Ajá. ¿Le gustan también las palomitas a tu padre? Pe, bahía, nana, te gusta. Ajá. Ok. Bueno, entonces, hemos dicho, ¿la película merece la pena ir a verla al cine? Sí, pese que gusto. Ok, ¿qué es lo mejor? Qué preciosa. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Yo qué sé, el chico, el protagonista, el niño, las peleas, Es eso. El PDP. Sí, ¿y hay algo que no te haya gustado o te ha gustado todo? Se gustó. Que caballo. Ok, ok. Adiós, ma, adiós. Nos despedimos ya, ¿no? Sí, adiós, ma, adiós. Hola, me llamo Gaby. Hola, me llamo Lorena. Pues yo me llamo Isabel. Voy a hacer una pregunta, ¿sí? Pero, ¿de qué va a hablar? De Bambi. Vale, la película. Que... echa dinero, chana. Espérate. Voy a hacer una pregunta. Vale, ¿de qué trataba la película? Pues la película de Bambi que pone el Cine Channel. Vamos a ver. Es una madre. Y yo creo el hijo, él es Bambi. Y que es un pequeño Bambi y salió grande Bambi, que es un príncipe, un joven príncipe grande, porque que iba un conejo grande porque que estaba con sus padres y ahora desató, va corriendo y luego va y la madre salió dos hijos más, porque eso es que me gustó. ¿Y tú Lorena? ¿De qué trataba la película? Empezaba que Bambi iba a nacer porque estaba la madre embarazada. Y también que su padre estaba contento que iba a tener un bebé porque iba a ver su amigo, al pequeño bebé de Bambi, y es guapo, y tiene mancha. Ve un cervatillo, ¿no? Sí. ¿Y qué amigos tiene Bambi? Tambor. ¿Quién es Tambor? Conejo. Ajá, ¿y quién más? El búho. Una moceta. Una mariposa. ¿Y qué hacía Tambor con la pata? Lo que hace así. Así, golpe en el suelo, ¿no? Sí. ¿Y la película es alegre, es triste? ¿Cómo es? Alegre. Pero tiene momentos tristes, ¿verdad? Porque pasa una cosa... Que la madre... Que mata a la madre. Madre mía. ¿Y eso dio pena a vosotros? A mí sí. Esto es un spoiler también bestial que estamos soltando, pero bueno. Sí. A ver, Gaby, ¿tú cómo te sientes con el tema de la madre? Porque la madre que le dio una embarazada, porque le salían dos hijos más, ¿no? Por la mañana estaba el Tambor, ese grande, le acaba de acercar con la pata. Y por después se va ahí, que darle el ramo de Bambi, porque Bambi es un joven príncipe que está muy alto, que le sale la cuerna y lucha con sus padres y ahora con el padre va con Bambi caminando. Bueno, se acaba la película de Bambi. Hay más películas de Phineas y Ferb porque estaba muy chulo. ¿La película se os hizo larga, se os hizo corta, es pesada, no lo es? Ah, ya sí. Espera, yo, Gaby. No es pesada, es que un poco tristeza porque muere la madre. Ya. Ok. A ver. Espera, Pablo. En la película está muy larga. ¿Está muy larga? Porque que era así, cuando que se termina, hay más películas de Phineas y Ferb. Porque sí. Era así. Hay más películas de la Bella Bella Bestia 2 y el Lilo y Stitch, era así. Uh-huh. Lo mejor de la película. Lo mejor. A mí es Bambi, el bebé. ¿Y lo peor? Por la madre que se muere. ¿Y tú, Gaby, lo mejor de la película? Pues lo mejor de la película que me gusta más, dos hijos que salió en la mar estaba en la zona de juego, salió dos hijos más. Ya queremos una Bambi y otra Bambi, está bien, igual. Es lo mismo de cuando se acaba la película, porque es así. ¿Y lo peor de la película? Y lo peor de la película que me gusta es de Spiderman. O mejor, me gusta más Bocademo. Porque sí, hay pelis que te gustan más, ¿no? Sí, a mí me ha gustado uno de Bambi, porque toda la vida que me puedes meter todas las películas que me queda. Digo que me queda de Spiderman, Bocademo, o Bella Bestia 2, que me gusta a mí. Todavía que me gusta. De Garto, que esa me gusta a mí porque me voy a pedir este Navidad. Eso está muy chulo. ¿Y algo más de la película? Yo sí. Que Bambi, que se puso grande para que mate a los malos. Porque es la madre de el hijo mayor. Es Bambi, cuando salió el cuerno, su madre está ahí parado, a estar arriba de los troncos, ¿no? Y le dice Bambi, Belinda, salta. Y luego el Bambi lo mata a los perros malos, porque eso, los perros son muy malos. Porque eso es importante. Era así, la película es muy importante, porque eso me gustó. A mí me gusta más el señor Búho. Te lo digo, que se va a decir algo más. Pues la madre está en la muerte y ahora es Mambi, que le puso grande y salió la cuerno, porque era así. Entonces, ¿te gustó la película? Pues a mí sí me gustó la película, pues eso, a mí me ha gustado de todo. ¿Y tú, le ha gustado? Yo también. ¿Con quién no viste? ¿Con tu padre, con tu familia o con tu amiga? Pues yo la vi yo solo, porque una vez. ¿Y tú? Sola. Vale. Bueno, adiós. Adiós. Lo pedimos a Dios, Pablo. Hola, soy yo, Pablo. ¿Ha sido? Esa va. Y yo soy Manolo Martínez. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué color es el traje? ¿Traje? ¿De qué color es el traje? ¿Verano? ¿A jugar? ¿Rojo? Ojo. ¿Y qué más? Azul. Vale. Pablo, ¿a ti qué traje te gusta más? ¿El rojo y azul o el negro? El traje nuevo que tiene. ¿Negro? ¿Te gusta más el negro? Sí. Vale. O sea, Peter Parker, que es el que sale la... el que es Spider-Man, ¿es alto o bajo? Abajo. ¿Bajo? No. No. Ahí va. Ahí va. ¿Tiene novia? Sí. ¿Cómo se llama la novia? Mary Jane. Sí, bien. Mary Jane Watson. Dilo tú. Eso. Dilo tú. Mary Jane Watson. Eso. Spider-Man tiene enemigo. Sí. ¿Tú te sabes el nombre de los enemigos? Doctor Octopus. ¿Cuál está? A ver, repite conmigo, venga. Está el Duende Verde. Sí, Eddie. Luego está el Doctor Octopus. Está el Hombre de Arena. Arena. Y Venom. Venom. Vale, Pablo, ¿por qué te gusta Spider-Man? ¿Qué te gusta más? O sea, los dibujos, los cómics, las películas. ¿Qué te gusta de la saga? Los dibujos. Vale. ¿Y lo ves todos los días o de vez en cuando? ¿Uno? Sí. ¿De vez en cuando o todos los días? Vale. Día. ¿Todos los días? Sí. Vale. ¿A ti te gusta leer los cómics de Spider-Man o no te gusta? Sí. Muy bien. ¿Y las películas para cómo están? ¿Te gustan las películas también? Sí, películas. ¿Qué es lo mejor de la película de Spider-Man? ¿Qué es lo mejor? Vamos a ver. Cuando saca la telaraña para volar, para engancharse a todos los sitios que por las casas, ¿eh? O sea, la telaraña, o cuando lucha. ¿Qué te gusta ver? Araña. ¿La araña? Sí. Bueno. Vamos a ver. ¿Y lo peor? ¿Qué es lo peor de la película? ¿O no hay nada? ¿No? ¿A nada? ¿Hay algo o no? No, nada. Vale. Oye, ¿y quién te gusta más, Hulk o Spider-Man? A ver, es Hulk. Ah, ¿por qué? ¿Eh? Es fuerte. ¿Quién es más fuerte, Spider-Man o Hulk? Hulk. Sí, pero aunque sea más fuerte, pero a lo mejor saca la telaraña, ¿no? Es más fuerte. Ya. Pero te Spider-Man te puede hacer una telaraña de esas. Pero Hulk la rompe, es muy fuerte. Claro, hombre. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Pablo? Sí. ¿Qué quieres contarnos? Ya no. Ah, sí, vale. ¿Quieres contarnos algo o nos despedimos? Vale. ¿Qué quieres? ¿Nos va a contar algo o nos despedimos? Sí, eres más. ¿Nos despedimos? Venga. A ver, adiós. Adiós. Hola, me llamo Mamá García Serrano y se acabó de Rayo desde Asido. Bueno, Iván, ¿cómo te lo has pasado hoy? Pues bien. Hemos estado ahí entrenando bastante cómo hacer la introducción del programa, cómo hacer la despedida tranquilamente, ¿verdad? Sí. ¿Hemos repetido muchas veces alguna noticia o qué? Pues sí. ¿Y tú qué opinas? ¿A ti te gusta repetir las noticias hasta que sale bien? ¿Te gusta que la dejemos así a veces improvisada? ¿Cómo te gusta más a ti? Pues así. ¿Cómo? ¿Así como? ¿Repitiendo o a veces que pueda salir mal? ¿Cómo? Puede salir bien. ¿A ti te gusta que salga bien? Sí. ¿Tú te sientes mal si en algún momento decimos, oye, mira, que esto lo podemos hacer mejor, o no te importa? No me importa. Ok. Aún así, luego hay muchos días que a lo mejor estamos aquí pues trabajando tal y salen cosas así espontáneas y no es todo perfecto. Y lo dejamos, porque no está mal, ¿no? Sí. Y la cosa es esforzarse un poco. ¿A ti te gusta esforzarte o no? No. ¿No? Bueno, menos mal que estoy yo aquí para que te tengas que esforzar por narices. Sí. Bueno, ¿hoy estás contento con el trabajo realizado o no? Sí. Bueno, pues como has dicho, vamos a terminar, no sin antes dándole unos consejos a la gente que se nos ocurran, pues yo qué sé. Por ejemplo, ayudar en casa. ¿A ti te gusta ayudar en casa? Sí, que solo fines de semana. Bueno, pues ayudar en casa los fines de semana. Sí. ¿Qué más cosas? Pues con el fruta muy seca. Uh-huh. Y beber seco. Pero no muy fresco, no vaya a ser que nos resfriemos. No. Fanta, Coca-Cola, cerveza, vino, cito. Bueno, pero eso, poquito. Porque la Fanta, ya sabes que si te pasa, te acabas sentando mal. Lo más natural al final es un poquito de agua y oye, luego cuando ya sean las vacaciones y estemos en nuestras cenas con nuestra familia, ahí sí que nos podemos tomar algo, ¿no? Sí. A ti, por ejemplo, en Nochebuena, ¿qué te gusta beber? Una Fanta, ¿de qué sabor? De naranja. Bueno, pues ya ahí sí que ya en Nochebuena, como es un día así más relajado de fiesta, entonces nos tomamos una Fanta. Además, más cosas. Tenemos una exposición en Asido hasta antes de irnos de vacaciones. ¿Tú te apetece que vayamos un día a ver los cuadros que han hecho los compañeros? Todos menos yo. No, tú te vienes también, evidentemente, tú te vienes. Y luego también vamos a hacer más cosas. Vamos a hacer una comida en el restaurante chino. Sí. Vamos a hacer el amigo invisible. Eso nada más. Vamos a hacer el amigo invisible también. Por eso sí voy. Pero a los cuadros no. A los cuadros, algún día a lo mejor nos tocará ir, ¿no? En fin, muchas cosas. Se acerca la Navidad. Y como hemos dicho, también se acerca el final del programa. Nos despedimos. Adiós. Y hasta el próximo. El próximo. Otra semana.